se cumplieron ayer miércoles 16 de septiembre 39 años de la Noche de los Lápices, lo que fue el secuestro y desaparición de Claudia Falcone, María Clara Ciocchini, Horacio Ungaro, Francisco López Muntaner, Daniel Racero y Claudio de Acha. Entre los sobrevivientes de lo que fue un típico accionar de la época de la dictadura cívico-militar se encuentran Pablo Díaz, Gustavo Calotti, Emilce Moller y Patricia Miranda. Los estudiantes militaban en la Unión de Estudiantes Secundarios y en la Juventud Guevarista y reclamaban por el boleto estudiantil. La historia, llevada al cine, recorrió el mundo contando lo sufrido por estos jóvenes de la ciudad de La Plata y cada año son recordados con marchas, movilizaciones y actividades artísticas y culturales. Escuchamos a Darío Esteves, presidente de la Federación Universitaria de La Plata, reflexionando sobre estos septiembres en la vida política de la ciudad. Hoy se cumplen 39 años de la Noche de los Lápices. El viernes se van a estar cumpliendo 9 años de la desaparición de Jorge Julio López. Uh-huh. Y también se van a estar cumpliendo el viernes un mes de la desaparición de Rosa Villa Zambrana. Y de alguna manera una de las cosas a las que nos lleva a pensar y a reflexionar esta semana en nuestra ciudad tiene que ver con lo que pasó en la última dictadura militar, con la violación sistemática de los derechos humanos que implicó ese genocidio entre el 66 y el 83, con los avances que ha habido en materia de juicio a los derechos humanos, de recuperación de las banderas de memoria, pero también con todas las violaciones que siguen existiendo a los derechos humanos en la actualidad. Y la otra tiene que ver con que esta va a ser la primera Noche de los Lápices, después de 39 años, donde vamos a poder festejar que tenemos un boleto educativo gratuito a nivel provincial. Es en esta fecha en la que el gobernador Daniel Scioli presentó en el Teatro Argentino el sistema de gratuidad del boleto que alcanzará al nivel inicial, primario, medio, terciario, superior, universitario, de formación profesional y bachilleratos populares que tengan asiento en la provincia. De esta manera, podrán viajar gratis en transportes terrestres y ferroviarios y también en el fluvial aquellos alumnos de la zona del Delta. El sistema comenzará a regir en 2016 y se implementará mediante una tarjeta estudiantil que será válida desde el nivel primario hasta el nivel universitario. Desde Radio Estación Sur de La Plata, Corina Duarte para Informativo Farco.